En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este jueves 13 de febrero de 2025. Estamos encantados de saludarte un día más a través de Teleelche y Radio Marca Elche. Ya sabes también en distintas posibilidades para escucharnos y vernos, nuestras dos webs, los dos YouTubes y nuestra app gratuita, Teleelche. Hoy es jueves y la plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparándose a conciencia para el partido de la jornada. Almería-Elche, duelo de aspirantes al ascenso. Los ilicitanos buscan la cuarta victoria del curso a domicilio, mientras que los almerienses tratan de volver a ganar después de cuatro partidos sin hacerlo. El encuentro será el próximo lunes a las 8:30 de la tarde, con presencia de medio millar de aficionados franjiverdes que estarán acompañando al equipo a pesar del día. Desde las 8 de la tarde te lo contaremos en directo aquí en una nueva edición con todo el equipazo de Marcador. El Elche afronta el partido con 46 puntos. Tercero, el que abre zona de playoff, aunque empatado con el segundo. Mientras que el Almería cierra playoff con 2 puntos menos, con 44. Partido en el que el técnico del Elche volverá a recuperar hombres tan importantes como Nico Fernández Mercau, que desde ayer está entrenando ya con aparente normalidad. Salinas, Agustín Álvarez, Bambo Diaby, también todos ellos serán de la partida. La duda está en saber si Rasani llega. Josan está sancionado, Yago de Santiago lesionado y Eder Sarabia dirigirá el partido desde la grada, o para ser más exactos, desde una de las cabinas de prensa. Ellos tienen también una baja importante, la de Dion Lopi, el centrocampista que ya marcó en el estadio Martínez Valero, aunque cuentan con su gran baza, su caballo ganador, el colombiano Luis Suárez, el pichichi de la categoría con 19 dianas. Los Affengruber, Pedro Vigas, Dituro y compañía tendrán que estar especialmente concentrados para parar al potente delantero colombiano. Mientras, la dirección deportiva está muy pendiente de lo que haga el equipo por muchos motivos, pero también y sobre todo porque su trabajo depende de saber en qué categoría va a estar el Elche la próxima temporada. No es lo mismo estar en primera que en segunda, aunque hay futbolistas que se interesan para ambas categorías. Uno de ellos es Salinas. El club le ofreció la renovación. El jugador quiere jugar en primera y tiene una oferta del Alavés. Pero el secretario técnico ya dejó claro en nuestros micrófonos que siguen intentando que el futbolista se quede, porque el futbolista también está muy a gusto en el Elche. Habla Pepe Contreras. Bueno, te puedo decir que estamos trabajando en ello, que estamos en conversaciones tanto con él como con sus agentes, que nuestro deseo es de que esté aquí por mucho tiempo. Es canterano, tiene los valores del Elche, sabemos que está a gusto en la ciudad, que está a gusto en el club. Entendemos que nos va a dar mucho independientemente de que estemos en primera o en segunda división, que es un chico que tiene mucho futuro, no solo en el Elche, sino en el fútbol. Estamos trabajando día a día prácticamente con ello. Una vez que ha terminado el mercado también todavía nos podemos poner un poco más con esas renovaciones, no solo de Salinas, sino con diferentes jugadores que también terminan contrato, incluido el míster. Y bueno, nosotros queremos que siga con nosotros, tenemos claro que queremos que siga con nosotros, no solo la gente de arriba, de dirección, sino también los compañeros, el cuerpo técnico y creo que, y entiendo que la afición también. Entonces, una de las asignaturas pendientes. Falta uno también seguir en Elche. Correcto. ¿No? Falta, le decíamos que él también quiera seguir en el Elche y es que Pedro Contreras ha cogido galones. En esta temporada se los está ganando. Desde que se despidió, se marchó. Primero Sergio Mantecón. Fue el primero con el que llegó a estar Pepe Contreras, que llegó firmado para entrenar al femenino y además lo entrenó y lo ascendió. Empezó a formar parte de esa dirección deportiva y desde agosto ya se le ascendió a secretario técnico y el propio director general Pedro Sinoca reconocía que aunque estaban planteándose el buscar un director deportivo, muchas veces se busca fuera lo que se tiene dentro en relación al propio Contreras. Habla Pedro Sinoca. ¿Qué tal, Felipe? Es cierto lo que comentás. En su momento, cuando se hizo esa rueda de prensa, sí que comenté que estábamos en la búsqueda de un perfil para director deportivo. Pero la realidad es que luego, con el paso del tiempo, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que capaz a veces queremos ir a buscar fuera lo que tenemos dentro. Y ahí es un poco donde empezamos a ver en Pepe una persona que nos venía ayudando, pero que nos podía ayudar más. Así que en ese sentido decidimos darle confianza, mantuvimos una charla con él y a partir de ahí empezó a estar cerca del equipo en el día a día y sí que es cierto que hoy ejerce como secretario técnico. A partir de ahí siempre estamos abiertos y entrevistando perfiles para poder sumar. Es cierto que también contamos con un apoyo de scouts externos que nos complementa en ese sentido, pero hoy, como te digo, estamos trabajando en muy buena línea, no solo dirección deportiva con Pepe, sino también participa la dirección general, en este caso yo también, participa la propiedad, por lo cual estamos todos muy alineados, incluso con el entrenador, que creo que tenemos una comunión muy buena en ese sentido y eso es lo que te puedo decir. Sí que podemos evaluar perfiles, lo hacemos continuamente, en caso de que veamos que una persona no nos pueda sumar en ese sentido, no tendríamos problema, al contrario, estaríamos encantados de incorporarla. Pues Pepe Contreras ha sabido esperar su momento, primero, insisto, por la marcha de Mantecón y luego porque Chema Aragón, el siguiente que llegó como director deportivo, duró 2 meses. Insisto, supo esperar su momento y además ha sabido demostrar su capacidad y su visión para captar buenos futbolistas. Yago de Santiago es una de las operaciones que él apadrinó, entre otros. Bueno, pues vamos a analizar el momento actual de la plantilla para ese partido frente al Almería y también hablaremos de la importante victoria que ayer cosechó el Athletic Go, el Club Balonmano Elche femenino, frente al Aula Valladolid. Hablaremos también de la tercera carrera de las empresas, apadrinada por esta casa, por Grupo Teleelche y Radio Marca Elche, organizada este año por Nostre Sport. Carrera de las empresas desde hoy ya se da el pistoletazo de salida, será el domingo 6 de abril. 7 kilómetros y este año como novedad 3 kilómetros y medio para los caminantes, para los que no quieran correr pero sí andar. Tenéis toda la información en nuestra página web en teleelche.es, ahí veréis un enlace Carrera de las Empresas y ya podéis conseguir vuestro dorsal. Ven pa la playa, ven con tu madre y de a la yaya. De muy lejos ve vacas y ríos. Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Recordamos que de los 46 puntos, el Elche ha sumado 32 en el Martínez Valero. Es el estadio más seguro de la categoría. Sin embargo, los números contrastan con sus partidos a domicilio, donde es el equipo que menos puntos ha sumado de los 8 primeros. Tan solo 14. Lejos, por ejemplo, de los 26 que ha sumado el Racing de Santander o 20 y tantos que han sumado la mayoría de los rivales que están en esa pugna. Ahí es donde tiene que mejorar, y si mejora y mantiene la fiabilidad en casa, desde luego el Elche ascenderá directamente. Pero solo hay que fijar el objetivo, la mira telescópica en el Almería. Ahora mismo de nada sirve hacer las cuentas de la lechera, porque no sabemos qué va a pasar en Almería como para saber lo que va a pasar aquí contra el Cartagena, o luego en Santander, o luego aquí contra el Castellón, o luego el viaje a Oviedo. Son partidazos, son encuentros en donde los puntos van a saber a doble, como el del próximo lunes frente al Almería. El Almería, los de Rubi, están en crisis después de enlazar llevan 14 jornadas imbatidos. Llegaron a ser líderes, pero ahora llevan un mes, 4 jornadas sin sumar de 3, lo que les ha hecho caer de la primera a la sexta posición. Fijaros cómo está la segunda división. O sea, te tiras 14 partidos sin perder, ganando la mayoría de encuentros, te pone el líder, y a la que en 4 partidos no ganas, estás sexto. O sea, al límite incluso de no jugar ni siquiera el playoff. Bueno, pues han perdido brillantez en su juego. Y por supuesto han perdido esa capacidad goleadora, a pesar de esos 19 golazos que lleva Luis Suárez. El que gane, desde luego, va a dar un paso de gigante. No habrá conseguido ni el ascenso, ni el playoff, ni nada de eso, pero es cierto que, sobre todo si lo hace el Elche en su estadio, no solo le devolverá la moneda de la derrota aquí en la ida. El Elche no ha perdido en su estadio desde el 8 de noviembre y fue precisamente frente al Almería. Está en juego, por tanto, el playoff. Ganar es igualar el playoff. Ganar de más de un gol de diferencia es superarlos también en el enfrentamiento particular. Ganar para el Elche sería un aviso y un mensaje a todos los rivales. Ojo, porque el Elche, esto ya no es un equipo que parece, sino es una realidad. Y desde luego, ganar a Almería sería un golpe de confianza enorme para el vestuario y, por supuesto, de ilusión tremenda para la afición franjiverde. Pero hay que hacerlo más difícil, ganar en Almería. Aunque si en algún momento hubiera que elegir la fecha adecuada para jugar allí, probablemente sería esta, en la que mayores dudas tienen los de Rubi. Ya sé que un equipo como este, que lleva 4 partidos sin ganar, es un animal herido, y los animales heridos son tremendamente peligrosos. Pero yo prefiero al animal herido. ¿Por qué? Porque no está en plenas facultades. El animal que está en plenas facultades, ese de primer zarpazo, te destroza. El que está herido, está pendiente de la herida, le duele, no está al 100%. Yo prefiero jugar en estas circunstancias. Me imagino que Sarabia también. Vamos a ver las bajas. En este caso, recordemos que Dion Lupi está sancionado, no podrá jugar. En el Elche es Josan el que no podrá hacerlo por los mismos motivos. Eder Sarabia no podrá sentarse en el banquillo también por sanción. En el Elche también tenemos la baja de Iago de Santiago, pero sin embargo recupera, bueno, pues a hombres tan importantes como José Salinas, Bambo Diaby, Agustín Álvarez. Y sobre todo Nico Fernández Mercau, que está entrenando con aparente normalidad. En el cuadro ilicitano, John López será el que dirija el equipo, el segundo de Eder Sarabia, lógicamente conectado a los auriculares para lo que le vaya diciendo de voz desde las cabinas de retransmisión donde estará ubicado Eder Sarabia. Y bueno, la duda puede estar en el Barrasani, que no está teniendo continuidad por los problemas físicos, ni pudo en la primera vuelta, ni de momento en la segunda está pudiendo actuar. Y eso que lleva 3 ratos en el césped y 2 goles. O sea que su calidad está a prueba y su definición a prueba de dudas. Qué lástima que no esté pudiendo jugar más, porque sin duda sería, ojalá termine siéndolo, el mejor refuerzo del mercado invernal. Bueno, pues a pesar de que el Almería no está en un buen momento, viene de perder en Albacete y La Coruña, además de sumar otros dos empates en casa ante Huesca y Oviedo, sigue siendo uno de los grandes rivales a batir de la categoría. De hecho, los andaluces solo han encajado una derrota en casa, fue en septiembre ante el Castellón. En casa están fuertes, no tanto como el Elche, pero ya estamos viendo que solo perdieron uno y fue en septiembre. A domicilio es donde el Elche, ya lo he dicho, tiene su margen de mejora, porque respecto a los rivales directos es el que menos puntos está sumando fuera de casa. Pero, bueno, se sustenta y se mantiene gracias a los guarismos que consiguen el Martínez Valero. Vamos a tener todavía tiempo mañana viernes y el lunes de previas, porque el partido, como digo, es el lunes por la noche. Y mientras, la dirección deportiva está teniendo tiempo, ahora que se ha cerrado el mercado, para ir cerrando renovaciones. Una de las principales es la de Salinas. No es sencillo porque tiene una oferta, y lo decíamos hace varias semanas, una oferta del Alavés de Primera División, de momento en Primera División. Salinas quiere jugar en Primera y, claro, tiene la duda de si el Elche va a estar o no en Primera. Lo desea, por supuesto, pero también desea que se valore su rendimiento y su subida de nivel en esta temporada en la que definitivamente ha explotado y nos ha hecho olvidar a un hombre tan importante como es Carlos Kler, que por desgracia no ha podido meterle competencia por su operación y su lesión. La planificación deportiva la comentamos con Pepe Contreras, el secretario técnico del Elche Club de Fútbol, que, como digo, ha cogido galones desde que, bueno, pues aprovechó la marcha primero de Sergio Mantecón y luego de Chema Aragón. Y a Pepe Contreras le preguntamos en estos momentos cómo están planificando, pensando en que el Elche estará en Primera en el mes de junio, en Segunda. Bueno, yo creo que tenemos una plantilla y unos contratos con ciertos jugadores que nos pueden dar nivel en Primera División o en Segunda División, y creo que está a la vista de todos, y el partido de Las Palmas, por ejemplo, es un poco la vara de medir que tenemos que tener. A partir de ahí tenemos que seguir viendo mucho fútbol, tener un plan A y un plan B desde arriba para, en función a las semanas ya donde está cercano ese fin de temporada, tomar más decisiones todavía. Ahora mismo lo que tenemos que intentar agilizar son situaciones que tenemos clara que en los dos escenarios nos pueden servir, y una vez que estén más cercanos el otro escenario, el escenario seguro, ya empezar a cerrar cosas más concretas. Pero está claro que hay jugadores, lo hemos dicho, Salinas, entrenador como Eder Sarabia, que si se asciende, por supuesto, se lo ha ganado. Si no se asciende, creo que Eder Sarabia, con este proyecto, es decir, con esta plantilla mejorada para la próxima temporada, sería el entrenador ideal. Pero ojalá que, por supuesto, consiga el ascenso. Pero ya sabemos que solo hay tres plazas y hay muchas escuadras que lo siguen intentando. ¿Cuál es exactamente el trabajo en estos momentos de un secretario técnico, de Pepe Contreras, en el Elche Club de Fútbol? Intento ver mucho fútbol, intento también hablar con mucha gente. Creo que esto es de un poco 50-50, ¿no? De lo que tú ves y lo que te pueden decir. Lógicamente hay que intentar saber adaptar lo que estás viendo a lo que puede ser tu equipo, y no solo tu equipo, sino también la idea desde el propietario hasta Eder, que sea un poco esa línea continuista. En ese momento lo estamos consiguiendo, creo que estamos un poco en la línea que todos queremos seguir, y los jugadores están viendo en esa línea que queremos. Aparte, creo que es un vestuario muy cercano a nivel personal, que también es muy importante, no solo para los resultados deportivos que se están dando, sino para que esa buena sintonía sea una sintonía con trabajadores, entre los jugadores, con el propio staff, con la gente de cocina, con todo el mundo. No sé si es ojo o no, pero hay que intentar que ese trabajo que se viene haciendo sea también una sintonía de nosotros, los que al final tomamos las decisiones, para intentar adaptar lo que estamos viendo a lo que necesita el equipo. Y es que, viendo el modelo, digamos, de negocio que tiene el Elche Club de Fútbol actual, con no hay un presidente al uso, sino un propietario que además es un experto conocedor del mundo del fútbol, sobre todo en Sudamérica, pero lleva ya aquí 6 temporadas y cada vez más está conociendo y conoce ya de manera profunda el fútbol europeo, sobre todo el fútbol español, y no hay más que ver que sus movimientos de inicio, trayendo entrenadores y jugadores de Sudamérica, ahora poco o nada tiene que ver con la actualidad, viendo los movimientos en este mercado invernal, pues 4 jugadores españoles que conoce y además haciendo caso al entrenador. Ya no se necesita un director deportivo al uso, en este caso un secretario técnico que ha encajado perfectamente en esta fórmula de 4 patas de una mesa, donde claramente la pata principal es la del propietario Christian Bragarnier, con un apoyo cada vez mayor del director general Pedro Sinoca, que ya no solo se pone, digamos, los 5 sentidos en temas financieros, sino también en deportivos, con cada vez más la colaboración de Eder Sarabia, que representa perfectamente el modelo futbolístico que le gusta al propietario, y faltaba esa cuarta pata de la mesa, sin director deportivo, y ya no se busca director deportivo, un secretario técnico que viene de la base, que conoce perfectamente la casa, que conoce perfectamente el funcionamiento del club y que es hombre de club y, como digo, encaja como anillo al dedo a esa fórmula que ha puesto con el paso de los años el propietario. Le preguntamos a Pepe Contreras por algo tan importante como ha sido no solo traer jugadores que le gustan a Eder Sarabia en este mercado invernal, sino no dejar salir a algunos de los futbolistas franquicia, como fue, como es, Nico Fernández Mercau, por el que, según palabras del propietario, se recibió una oferta de 8 millones de euros más variables, cerca de los 10, aunque reconoció que va a ser difícil retenerlo en el mes de junio. Yo creo que es un orgullo que a nivel de club hayamos recibido tantas ofertas como hemos podido recibir y tanto interés por tantos jugadores, ¿no? También es un orgullo que esos jugadores se hayan querido quedar en el Elche, que hayan querido ayudarnos y que quieran que el Elche siga compitiendo y siga teniendo esa posibilidad de poder llegar a Primera División a lo largo de la temporada. Lógicamente, situaciones como la de Nico Mercau, Bambo, Moural, etcétera, estando en una categoría como puede ser Primera División, es más fácil poder quedártelos. Entendemos que ese es el camino que tenemos que intentar seguir y bueno, que nos ayuden lo máximo posible de aquí al final para intentar que estén con nosotros el año que viene. Pues todas las fuerzas vivas del Elche Club de Fútbol concentradas en conseguir el ascenso. Y eso pasa ahora mismo solo por una cuestión: ganarle a la Almería. Después de la Almería pensaremos en el Cartagena, pero ahora mismo solo pasa por ganar en el Almería Stadium. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice ¡sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice ¡no, no, no, no, no! Cuando no piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice ¡sí! Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice ¡sí! El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Antonio, hoy te invito a tapear en una taberna que te va a encantar. Ya puede ser buena porque tú eres un sibarita. Pues claro, vamos a Entrevarales, la taberna Cofrade. ¿Has ido? No, pero me han hablado muy bien. Y también ese rabo de toro, el salmorejo, el jamoncito está espectacular. Los torrendos, las ensaladillas... Calla, calla, vamos ya. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaceta Les Barques. ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Teleelch. Por cierto, recuerda que si todavía no tienes plan para la cena de mañana, viernes de enamorados, o del sábado, porque igual te viene mejor celebrarla con tu pareja el sábado, ya sabes que tienes restaurante Vintage en el Club Náutico de Santa Pola. Tanto mañana viernes como el sábado, la cena más romántica con un menú espectacular. Os va a encantar, ya verás. Y además con actuación en directo para quedar de 10. Cena especial de San Valentín en restaurante Vintage. Puedes hacer las reservas en su web, en restaurantevintage.es, o en este teléfono 966-691-629. Restaurante Vintage. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Victoria importante. Anoche os escuchábamos en la retransmisión de Teleelch de un Atigo que quiere disputar el playoff de la lucha por el título. Sí, el Atigo Balonmano Elche sumó una importante victoria anoche en el duelo adelantado de la jornada número 17 de la Liga Guerrera Ciberdrola ante el Caja Rural Aula Valladolid. El equipo ilicitano firmó el mejor partido de la temporada y tumbó por 27-18 a un rival directo en la lucha por el playoff. Escuchamos al técnico Joaquín Rocamora. Este equipo ha estado muy eficaz, muy solidario. Ha sido realmente, no sé cómo expresarlo de manera clara, pero ha sido realmente una oda a la generosidad, el cómo todo el mundo se ha ayudado, cómo todo el mundo ha contactado, cómo la defensa ha estado muy junta. No solo con esto, el equipo ha cogido confianza, se ha visto alegre, ha corrido, creo que además de la intensidad ha dominado también el ritmo del encuentro, y esto ha hecho que tuviéramos más confianza en el lanzamiento cuando durante la temporada no estábamos siendo eficaces. Creo que sin lugar a dudas ha sido el mejor partido de la temporada por todas las fases del juego. Que sirva como una descompresión, que sirva como un punto de aparte. Creo que el equipo trabaja realmente muy bien, en aquellas fases de la temporada que ha trabajado muy bien el día a día, y sí que es verdad, a mí me da la sensación que muchos partidos han tenido más miedo a cometer errores que ganas de hacer las cosas bien. Es un equipo muy joven, ya lo hemos dicho, ¿no?, en alguna ocasión, que en este sentido lo hemos pagado. Ojalá esto sirva como un punto de aparte y en este sentido el grupo sea capaz de mostrar esta solidaridad y esta eficacia, que no siempre será este acierto en todo lo que queda de temporada. El Club Balonmano Elche fue muy superior de principio a fin, aprovechando un parcial de 9-1 en los primeros minutos del encuentro. El conjunto blanquiverde fue un vendaval en ataque, su gran asignatura pendiente esta temporada, y en defensa se convirtió en un muro sólido que impidió anotar su primer gol a las visitantes hasta el minuto 9. Con 15-8 se llegó al descanso. Tras el paso por vestuario, las de Joaquín Rocamora no levantaron el pie del acelerador, y primero Nicole Morales y luego Marisol Carratú se sumaron a la fiesta con una buena actuación en portería. Durante la segunda parte, el Elche le endosó a las vallisoletanas otro parcial de 4-0 para llevar la ventaja local hasta los 10 goles. A pesar de los intentos del Aula Valladolid por maquillar el resultado, el marcador llegó a alcanzar los 13 tantos de diferencia. Ya en la recta final, el técnico Rocamora aprovechó para repartir minutos. Al final, 27-18 y dos puntos que permiten al Atic Go escalar hasta la octava posición y ganarle el duelo particular al Aula Valladolid. La portuguesa Carmen Figueiredo, con 6 goles, fue la máxima anotadora del encuentro. Sin tiempo prácticamente para disfrutar las victorias o a veces lamentar las derrotas, el Elche ya centra toda su atención en el próximo partido de la European League ante el Dunaria Braila de Rumanía, el sábado a las 8 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Pues vamos a cambiar diametralmente de deporte, porque vamos a hablar, hoy damos ya el pistoletazo de salida a la tercera carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción. Carrera organizada por esta casa ya en su tercera edición. José Antonio, ya a partir de hoy se pueden hacer las inscripciones. Bueno, Paco, estamos muy contentos e ilusionados porque hoy damos en Teleelch y Radio Marca Elche el pistoletazo de salida a la ya clásica carrera en esta casa. Atención, porque tenemos algunas novedades interesantes. Para empezar, presentamos la tercera edición bajo el nombre Carrera de Empresas Elche Grupo Paredes Automoción. La prueba se va a celebrar el domingo 6 de abril a las 10 de la mañana desde la pista de atletismo Manolo Jaén. ¿En qué consiste la carrera? Se trata de un circuito urbano de 7 kilómetros. Y ojo, porque aquí viene una de las grandes novedades. Hemos introducido una modalidad para caminantes. El que no quiera o no pueda correr, que sepa que tiene la opción de apuntarse a la modalidad caminante, cuyo recorrido es de 3,5 kilómetros. Más detalles. La prueba está organizada por el grupo Nostresport, gestión deportiva, junto a Tele Elche y Radio Marca Elche. Por tercer año consecutiva, depositamos toda la confianza en nuestro director técnico, Juan Carlos Esteso, que no necesita ninguna presentación. Hoy hemos empezado, como bien dices, con la venta de dorsales a través de nuestra web teleelch.es/carrera de empresas. También se puede acceder a través de la pestaña que hemos incluido en la web de teleelch.es. El precio del dorsal es de 13 euros, de los cuales uno se destina a la asociación Conciénciate, como ya hicimos en la primera edición. El objetivo que nos hemos marcado es el de alcanzar los 1.000 participantes en total y unas 75 empresas. Más novedades, Paco. Este año contamos con la Feria del Corredor, donde se va a llevar a cabo la entrega de dorsales el viernes 4 de abril y el sábado 5. Así que desde ya animamos a todos los oyentes y espectadores a que se apunten a la carrera de Empresas Elche Grupo Paredes Automoción, una prueba deportiva que pretende fomentar, como siempre, los valores de equipo entre los compañeros de una misma compañía, pyme, institución o administración pública. Decir también que se puede participar de manera individual o por equipos, y es que tenemos varias categorías con entrega de premios. Toda la información está en nuestra página web. La cita, la carrera de Empresas Elche Grupo Paredes Automoción, regresa el domingo 6 de abril por todo lo alto. La venta de dorsales será hasta el 30 de marzo. Pues toda la información, efectivamente, José Antonio, lo acaba de decir, la tienes en esa pestaña especial que hay en la página web de Teleelch. Pone carrera de o carrera empresas, en verde, se ve muy bien. Y vamos a hablar también de un torneo internacional de BMX que va a tener lugar este próximo fin de semana, un campeonato internacional. Elche acoge este fin de semana la celebración del Open Internacional BMX Racing, una prueba de alto nivel en la que participarán algunos de los mejores corredores de BMX del mundo. El evento, organizado por BMX Alicante Race Team, con el apoyo de la Unión Ciclista Ilicitana, tendrá lugar el sábado y el domingo en el circuito BMX de la Universidad Miguel Hernández. A través de esta prueba, en diferentes categorías como infantil, challenge o élite, se pretende promover el deporte del BMX en la ciudad ilicitana, además de fomentar el turismo y la economía local. Nos da más detalles el concejal de deportes, José Antonio Román. Bueno, esta semana tenemos un fin de semana donde creo que Elche es la capital del ciclismo nacional. Aquí en el BMX tenemos prácticamente de media Europa, Suecia, Rumanía, bueno, vienen de toda Europa, muchísimos competidores y competidoras a nivel internacional junto con las nacionales. Por lo tanto, tenemos un evento para disfrutar de todo el fin de semana, y creo que será un fin de semana ideal para que todos los ilicitanos pues podamos disfrutar de unas jornadas espectaculares, porque el BMX es un deporte muy espectacular, y disfrutar de, seguro que nos hará un día precioso primaveral, y podremos ver a todos estos deportistas hacer de las suyas. Hay confirmados 250 corredores de diferentes puntos de España, además de países como Alemania, República Checa, Argentina, Brasil o Italia, entre muchos otros. El programa del evento incluye diversas categorías y competiciones a lo largo de los dos días, con horario de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde el sábado y de 9 de la mañana a 4 el domingo. Además, habrá una fan zone, espacio de tiendas y expositores, y una zona de restauración. Las entradas están disponibles a través de Entretiempo. Y antes de marcharnos, otra nota de ciclismo, porque tenemos protagonismo el próximo domingo aquí en nuestra ciudad. El domingo llega a Elche la novena edición de la Semana Ciclista Volta Femenina de la Comunidad Valenciana, que se celebra desde este jueves hasta el domingo, y volverá a contar con los mejores ciclistas del mundo para regalar al espectador 4 días de ciclismo de alto nivel alrededor de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Y ojo, porque Elche va a tener un papel muy destacado. El nivel de participación de los 22 equipos equipos es muy similar al del Tour de Francia. La prueba cuenta con un recorrido abierto a las sorpresas, 477 kilómetros repartidos en cuatro etapas que van a ofrecer oportunidades para ciclistas de diferente especialidad. La cuarta y última etapa, marcada por la montaña, será la de Elche-Alicante, compuesta de 132 kilómetros. La carrera partirá el domingo a las 11 de la mañana desde el Paseo de la Estación. Antes, a las 10, se llevará a cabo la presentación de los equipos. Las ciclistas se enfrentarán a tres puertos. El primero de segunda categoría en el Alto del Maichmo, para coronar de forma encadenada el puerto de Tibi y el Collao, subida tras la cual tendrán que completar una vertiginosa bajada que les llevará progresivamente a la meta en Alicante. Esta etapa va a ser decisiva para la resolución de la prueba, ya que se trata de la que pone el punto final a una semana de competición que arranca hoy jueves en Alcira. El deporte de las dos ruedas que sigue de moda también en nuestra ciudad. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, recuerda, aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.